Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. Bienvenidos a este nuevo programa Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. En esta, su emisora Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso y Radio Cámara en www.radiocámara.cl. Aquí de nuevo en este programa dedicado a contar, a escuchar, a recopilar cuentos. Hoy 16 de noviembre. Uy, ya terminando el año, cada vez más cerca al final. Y feliz, contenta. ¿Se acuerdan que el sábado pasado le hablé de la función que íbamos a tener en Puerto Ideas, en el festival Puerto de Ideas, que se realizó el fin de semana pasado en Valparaíso con un gran marco de público, un enorme marco de público en todas las actividades? Y estuvimos así presente como Valparaíso es un cuento también en una función en el Palacio Supercasó. Tuve una función que quiero comentar porque realmente fue una muy bella experiencia. Fue una función, una presentación realizada junto a mis sobrinos Lucas Marino y Luna Martina, mis sobrinos bellos, que uno estudiante de teatro y el otro de música, con las que preparamos esta función que se llamaba La Ronda de los Cuentos, Juegos, Historias y Espantos. Con un marco de público de alrededor de 250 personas, 300 personas, que se fueron muy contentas, nos decía la gente allí, y todo el mundo se fue feliz porque se divirtió, lo pasó bien, a pesar de que hubo entre los cuentos un cuento crudo, muy cruel, de los hermanos Grimm, un cuento que ni siquiera Walt Disney se ha atrevido a modificar, ¿no? Porque es un cuento muy duro, que no tiene posibilidad de ser ni dulce, ni amoroso, ni romántico. Habla del horror, ¿no? De un poco del horror que yo creo que si uno está acostumbrado a ver las noticias con ese horror, no hay mucho que hacer, ¿no? Ya uno está acostumbrado. Y lo que hicimos fue una función llena de juegos, de adivinanza, de trabalengua, de música, de cuentos de distintos autores, de distintas fuentes, y fue un poco más de una hora, cerca de una hora 10, una hora 15 de función, con un público variado, diverso, personas adultas mayores, jóvenes, adultos, niños, hasta los más pequeños, que yo desde el escenario les miraba los ojitos, los seguí con la mirada. Fue un contacto muy potente, muy fuerte en este espectáculo que además estrenábamos. Yo le agradezco a ese público que nos acompañó y que seguramente va a hacer crecer. Hay muchas cosas técnicas seguramente que arreglar esa función, que era la primera, pero que va a ir mejorando en el tiempo y vamos a tener seguramente muy pronto un espectáculo redondito, bueno, bonito, que poder mostrar por más lugares. Así que contenta con la oportunidad que la Fundación Puerto Idea me dio a estar en la programación. Y bueno, muy coincidente también con lo que hemos ido escuchando y recopilando por todas partes con el proyecto que estamos haciendo con Centex, que ya les decía también, con un libro a punto de salir. Porque una de las historias que nos contaron allí, en realidad muchas de las historias, hablaban de muchas, podríamos decir así, crueldades de infancia, las formas duras, terribles y a veces muy crueles también en la crianza, en la infancia que les tocó pasar a mucha gente con sus padres, sus madres o adultos directos que estaban a cargo de ellos. Y otros sustos que también venían del entorno, de las culturas, de lo inexplicable, del misterio. Y dentro de eso queríamos compartir con usted uno de los cuentos que va a venir en este libro que se va a titular Infancia de miedo y otros relatos, el cuento que le da el título al libro, Infancia de miedo. Los invito a escucharlo ahora, concentrándose, poniendo atención. Un cuento un poco largo, tal vez, pero muy, muy, muy, muy, muy contundente. ¿Vamos entonces a escucharlo? A la señora Sofía la conocimos en Rodelillo. Llegó el día de más lluvia y casi no aguantaba las ganas de contar su historia. En cuanto le preguntamos, no lo dudó un segundo. Yo, dijo ella, tengo una historia de cuando era chica. Lo que les voy a contar me pasó de verdad y me acuerdo clarito. Y comenzó a contar. Yo vivía en el campo con mi mamá y mi hermano. Criábamos animales y sembrábamos trigo. Cuando ya el trigo estaba bonito y antes de la cosecha, para el día de San Francisco, ahí se hacía una fiesta. Se mataban animales y se bailaba. Todos trabajábamos y después todos celebrábamos, po. Yo no tenía ninguna preocupación hasta los 6 o 7 años, cuando todo eso empezó. Mi mamá era una mujer muy alta, trabajadora y bien católica la señora. En ese tiempo andaba siempre vestida de Lourdes por una manda que había hecho. Llevaba puesto un vestido blanco largo así, con una cinta celeste en la cintura. Y abajo el vestido llevaba unas enaguas que se usaban antes, una almidonada, que eran súper tiesas, que cuando pasaba por las ramas de la orilla de camino le sonaban con el roce. Ella trabajaba con la lana de oveja. Nosotros criamos la oveja, ella la esquilaba, lavaba la lana y tejía. Tenía unas señoras conocidas que se llamaban las Romero, ese era su apellido. Ellas le hilaban la lana. Me mandaba a la casa de ella con unas bolsas llenas de lana y de vuelta me traía los ovillos listos, listos de hilo. Para llegar a la casa de las Romeros tenía que caminar harto, bajar la loma y después subir al alto. Un día, viniendo de vuelta desde allá, vi que se cruzó delante mío así varios metros una persona que empezó a bajar apurada. Era una señora alta como mi mamá y vestía igualita, pero en lugar de que el vestido fuera blanco, el de la señora era negro. Claro que las enaguas no hacían ruido con el roce del camino. A mí me pareció extraño, pero como caminaba igual a mi mamá y se le parecía mucho, pensé que podía ser ella. Entonces la empecé a llamar. Mamá, mamá, mamá Pili, mamá Pili, le decía yo y corría atrás, pero ella no me hacía caso. Yo corría para alcanzarla, pero ella se apuraba. Y así se fue alejando, alejando ligero. En la bajada del cerro ya no la alcancé. La busqué un rato y no la encontré. Ahí me dio un poco de susto porque no sabía bien qué había pasado. Pero así me fui para la casa. Llegando a mi casa, lo primero que vi es que estaban las ovejas y las cabras que teníamos. Entre los animalitos había una cabrita que era bien guachita. A ella le sacábamos leche nosotros. La llamé y siempre corría. Y esta vez también vino corriendo, pero pegó un tremendo balido. Yo nunca la había escuchado hacer eso. Así que cuando me baló, me asustó más. Después entré a la casa y mi mamá estaba ahí tomando mate y tejiendo sentada al lado del brasero. «Pero niña, ¿por qué te demoraste tanto?», me dijo. Yo le conté lo que había visto, pero mi mamá me dijo, «Si yo no me he movido de aquí, si no he salido para ninguna parte. ¿Qué te pasó? ¿Acaso no estaba la Romero?». «Si estaba», le respondí yo. «Entonces, ¿por qué te demoraste tanto?». Y ahí yo no aguanté más y me puse a llorar. ¿Y por qué estáis llorando?, me preguntó. Yo no podía hablar al principio, hasta que saqué la voz y le conté todo lo que me había pasado. Mi mamá me miró y me dijo, te quedaste jugando por ahí y estás inventando historias, soy buena para la mentira tú. Mejor anda para el patio, lávate la cara y te venía a tomar un tecito conmigo. Yo, dijo la señora Sofía, salí para afuera hasta el pilón grande que teníamos ahí con agua en el patio. Me encaramé en un piso porque era altito el pilón. Incliné mi cabeza y comencé a lavar la cara. De pronto, al lado del reflejo de mi cara, vi el reflejo de la señora de negro. Y antes que pudiera reaccionar, ella puso su mano en mi nuca y me empujó con toda la fuerza hacia abajo. Hoy me sumergí hasta el fondo del agua en el pilón. Yo desesperada me afirmaba en los bordes y trataba de liberarme, de respirar, hasta que me soltó. Yo debo haber gritado muy fuerte porque vinieron todos los de la casa y después... Después perdí el sentido. No me acuerdo mucho. Tengo imágenes sueltas, vagas, de cuando mi hermano me tomó en brazos, me llevó para la casa y me puso en la cama. Mi mamá, como era de esas señoras católicas, me rezaba mucho, me besaba, me persignaba. Yo la sentía súper lejos. Después ya reaccioné. Se me pasó un poco el susto y miré y justo en la esquina de la pieza donde estaba, ahí, parada, en toda la esquinita, en el rincón, mirándome la misma señora de negro. Yo cuando la vi, desesperada, se la mostraba a mi mamá y le decía que la viera, pero mi mamá me decía que no había nadie ahí, ya, que me quedara tranquila, que me dejara cagüinear. Yo me paré y como pude, aguantando el miedo, me acerqué hasta la esquina. Ahí estiré la mano y la toqué, po. Sentí el vestido duro y tieso de la señora. Pero ahí, en cuanto la toqué, desapareció, como que se desvaneció. Pero nadie más que yo la vio. Me quedé súper asustada. Después de eso, mi mamá me llevó donde el cura para que me santiguara y me echara agua bendita. Pasaron unos días y mi mamá me volvió a mandar donde la Romero a buscar hilo. Yo no quería ir. Pero mi mamá, que era guapa, cuando me negué, me retó. Y como me seguí negando, me mandó igual nomás y como no le hacía caso, yo me di unos chicotazos, unos varillazos que me dejaron marcadas todas las piernas. Llorando, pero tuve que ir nomás. En el camino me encontré con mi hermano que como me vio tan mal, me acompañó un rato después. Se fue, me hice la valiente, tomé un buen palo y seguí sola. Cuando llegué a la casa de las Romero, fui hasta el portón de esos anchos que ellos tenían, así como de esos para que entraran las carretas. Un portón de madera. Ahí me encaramé. En la casa de la Romero habían varios perros que me conocían y nunca me hacían nada. Pero ahora los perros estaban súper inquietos. Se me tiraban encima, me ladraban. Yo los espanté con el palo. Me encaramé en el portón y me puse a llamar a la Anita, una de las hermanas Romero que siempre salía a encontrarme. Pero ese día ella no estaba. La que sí estaba era la Rosita, que tenía problemas para caminar, por eso se demoró tanto en aparecer por la ventana. Yo le grité que no podía entrar, que los perros estaban como furiosos. «No tengáis miedo, ¿sabes que los perros a ti no te hacen nada?», me gritó. En eso veo que está parada al lado mío la señora de negro. Entonces le grité a la Rosita que me ayudara, que esa señora me venía siguiendo, que me iba a matar. «Pero si no hay nadie ahí, bájate nomás y pasa», me decía. Yo desesperada trataba de pegarle a la mujer con el palo y cuando me voy a bajar para poder arrancar de ella, ella me agarró la ropa por la espalda, por la cintura, así con calzón y todo, y me tiró para abajo con toda la fuerza, bien sujeta. Y ahí me botó, po. Ahí no supe más de mí, me desvanecí, como que me desmayé. Así entera, entera desvanecida. A la casa me llevaron las Romeros de vuelta. Ellas les contaron a mi mamá lo que me había pasado. Después que me recuperé un poco, mi mamá me llevó donde unas personas por 3 días me rezaron y me santiguaron. Yo estaba bien mal. Decían que me iba a morir. Pero después de un par de semanas me recuperé y no me mandaron más donde la Romero. Pero la señora de negro igual me siguió por mucho tiempo. Incluso después, cuando me pusieron en el pueblo ahí a la escuela en el año siguiente, también ahí se me apareció una vez en el recreo. Cada vez que me aparecía me volvían a llevar a santiguar, hasta que hice la primera comunión. Ahí pasaron varios años que no volví a ver a la señora de negro. Pasó harto tiempo. Ya estaba harto más grande, tendría unos 15 años, cuando me mandaron para el pueblo a llevar unas cosas urgentes. Yo era re buena para el caballo, corría como los diablos. No me demoraba nada en ir y volver al pueblo. Galope para allá, galope para acá. Y fui, po. Cuando vengo de vuelta, oiga, pasando por un álamo de punta, que era como le decían allá, un cruce camino, esos que tenían 3 correas de álamo, uno por cada lado, y de repente se me taima el caballo. se paró tieso, no quiso caminar más. Yo lo chicoteaba y lo chicoteaba. Le daba golpecito al anca y nada. Vamos, vamos, le decía yo, y nada. Como que las patas del caballo se habían trancado. El cuerpo estaba tieso. El animal solo paraba la oreja. Yo me bajé el caballo. Lo tiré por la rienda y no hubo caso. No, no caminaba. En eso estaba cuando de lejos escuché que se acercaba un tropel. Otra gente que venía del pueblo a caballo. Y entre eso, un señor que cuando me vio, me ayudó. Se desmontó para ayudarme incluso. Pero por más que lo tiramos entre los dos, no lo pudimos mover. Ya, me dijo el caballero, no se preocupe. Yo la llevo para su casa. Y ahí me encaramé nomás, pues me subí al anca de su caballo. Y cuando ya habíamos avanzado un poco, yo volteé la cabeza y miré mi caballo. Y ahí la alcancé a ver, montada ahí arribita, la mismísima señora de negro, que me miraba fijamente y me sonreía. Pero no con una sonrisa buena, con una sonrisa así, media diabólica. Después, varias horas después, volví con mi hermano a buscar el caballo y ahí lo encontramos el animalito, mansito, pastando por ahí. Después, o sea, a mí ya me volvió el miedo. No quería dormir sola. En la noche no me quería despegar de mi mamá y eso que ya estaba grande ya, pues. Cuando me confesaba en la iglesia, le contaba al padre lo que me estaba pasando. Él me decía, ya. Rézate 3 Ave María y 3 Padre Nuestro y listo. Y ahí me dejaba, pues. Y yo seguía con ese miedo. Ese miedo me seguía para todas partes. Ya hasta ahora, que han pasado más de 70 años, ese sigue siendo mi único miedo. El único que tengo todavía en mi vida. A veces cuando me acuerdo en las noches y me viene un escalofrío, cierro bien la puerta de mi pieza porque, como vivo sola, dejo la luz encendida y mientras rezo, siento la transpiración fría de esa, mi infancia de miedo. El miedo sin saber me fui a buscar y conocer 2 cuadras más allá. El aire era igual, la gente igual. Se me ocurrió decirle a un tipo chao. El tipo me miró, no comprendió. Allí doblé 2 cuadras para allá. Hola, ¿qué tal? 2 pibes de mi edad. Uno me dijo, che, ¿quieres fumar? Yo casi digo no, pero aflojé. Y toser y sentir y mirar, descubrir y volar. Y volar, volar. A descubrir qué pasa en la ciudad, ciudad. Saber cómo es la gente más allá de acá. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Pero ¿cómo será? Yo qué sé. ¿Eh? Preguntas a mí. No sé. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Pero ¿cómo será? La la la la la la la. Y volar, volar, a descubrir qué pasa en la ciudad. Yo quiero volar y volar y saber cómo es la gente más allá de acá. El pan que fui a comprar y me olvidé. Las calles todas nuevas y no sé, no sé. Querer, querer volver y no saber. Los gritos de mamá sobre mi piel. Aliento a mentolito que inventé. La culpa de fumar y de escapar. Mamá, espera, no pegues, quiero hablar. Saber cómo es la gente más allá de acá. No, ese viejo asunto de la libertad, la libertad. Truco para la libertad. Piedra libre para todos los compañeros. La libertad, la libertad. Para la libertad. La la la la la la la la. A descubrir qué pasa en la ciudad. Yo quiero volar y volar y saber cómo es la gente más allá de acá. Escuchábamos en este programa Valparaíso es un cuento el tema musical a cargo de Piero, este cantautor argentino que nos estaba brindando la canción Miedo Niño, muy atingente a lo que acabamos de escuchar. Ese Miedo Niño, ese tema, está en la producción Canto a la Ternura. Por lo menos para mí, en mis recuerdos, cuando estaba en la universidad, lo tenía. Era uno de los pocos cassettes que tenía originales. Casi todos mis cassettes eran pirata, eran copiados, porque era lo que teníamos de alternativa, ¿no? En los 80, cuando fui estudiante universitaria aquí mismo, en la Católica de Valparaíso, tener un cassette de Silvio Rodríguez, tener un cassette de Piero, tener un cassette de Pablo Milanés, de Víctor Jara, era toda una proeza, digamos, en las circunstancias en que vivíamos, no solamente económica, sino también política. Y bueno, ahora este recuerdo con Piero, Miedo Niño, para acompañar, como decía, el cuento de esta producción que estamos realizando, este libro que vamos a publicar prontamente, que da este cuento, da el título al libro, se llama Infancia de Miedo. Y el cuento, como ya se pudo enterar, lo contó la señora Sofía en Rodelillo. Un abrazo para ella. Muchas gracias por compartirnos su historia. Y adaptada, montada y editada por quien les habla, contada también por mí. Ese libro lo vamos a presentar en Centex en diciembre de este año y también esperamos tenerlo ya para la Feria del Libro Infantil y Juvenil que se va a realizar en Viña del Mar el 5, 6, 7 y 8 de diciembre. Ya les vamos a contar un poco más porque Imaginario Producciones va a estar presente en esa feria, una feria que está organizando Artequín y el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Viña del Mar. Y ahí esperamos ya tener el libro para que usted lo conozca, un libro que va a estar además ilustrado, está siendo ilustrado por Michael Contreras, está siendo ilustrado también por Mena, este gran talento regional de las artes visuales, un pintor que pinta en realidad no solamente sobre tela, sino sobre muro, sobre piedra, talentosísimo, así que es todo un privilegio, un orgullo tenerlo también entre nuestros ilustradores. Y también vamos a tener a Soledad Pérez, que ya fue la ilustradora de la imagen del tercer encuentro de contadores de historia Valparaíso es un cuento. Ella es una ilustradora y artista visual de Aconcagua, que esta vez también va a ilustrar algunos de los cuentos que van a estar en el libro. Y como les decía al principio, Michael Contreras va a ser el otro ilustrador, que además es del equipo de Imaginario Producciones, creador de la imagen de la Ludoferia y de los diseños que circulan por nuestras páginas, por nuestro material. Y bueno, ya vamos cerrando el programa porque sabemos que esto no es muy extenso. Aprovechamos el tiempo, sobre todo en que escuche cuentos. Y mañana ya tendremos elecciones. Podríamos ir a propósito del miedo y del terror, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, porque las malas elecciones también tienen sus consecuencias en la vida de todos. Ejerza su voluntad en conciencia, es el único pedido que le hacemos. El mejor cuento es el que se cuenta en conciencia. Más allá de la decisión que tome, hacer conciencia que más importante que perder el voto es perder la libertad o perder la dignidad. Así que conexión al votar, conciencia, si es que va a votar o si no va a votar, que sea todo en conciencia. Y buena fortuna para que lo que pase, ojalá contribuya a hacer las transformaciones que necesitamos como país. Y también esperamos, por lo menos yo espero y mucha gente con la que he conversado esperamos como ciudadanos, como ciudadanas, que tanto esmero que han puesto los comandos en empapelar la ciudad, también lo tengan a la hora de bajar y de despejar la ciudad de tanto letrero, de tanto rostro que está puesto por todas partes, ¿no? Claro, va a aumentar el volumen de la basura, pero por lo menos que no siga interviniendo el pasaje urbano. Terminada la elección, esperamos entonces que los comandos de todos los candidatos tengan la decencia de retirar la propaganda. Y así, deseando que mañana sea ojalá el augurio de un buen día para Chile de alguna manera, ¿no? Que ocurra lo mejor. Y nos vamos despidiendo agradeciendo a Nelson Golot en la grabación y la edición del programa, a Javier Moraga en la puesta en el aire para Radio Valentín Letenier de la radio de la Universidad de Valparaíso, en producción de Imaginarios Producciones, Carolina Millar, Ingrid Maureira, y a ustedes, a usted, a ti, que disfruta de escuchar e imaginar cuentos que hace posible y da sentido a este programa. Visítenos en nuestras páginas web valparaísosuncuento.cl, imaginarios.cl, radiocámara.cl, también encuentran nuestro programa ahí en un podcast que puede bajar. Visítenos en nuestro Facebook de Valparaíso es un cuento. Síganos en Twitter también, ve que la estamos en todas. Y así vayamos preparando poco a poco todo un camino lleno de historias, de cuentos, de sucedidos, de imágenes, de relatos. Nos encontramos en el próximo programa, el próximo sábado, nuevamente acá para disfrutar, para compartir y comentar cuentos, muchos cuentos. Que tengan muy buen día sábado y que mañana nos acompañe a todos la buena fortuna. Muchas gracias.